es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Estamos ya en Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana. Mujeres por la democracia. Muchas veces creemos que solo en los países latinoamericanos la violencia contra las mujeres es peor, que el machismo o la misoginia se da más en las culturas latinas. Y esto no es cierto. La violencia contra las mujeres, el estado patriarcal y por ende el machismo, se da en todos los rincones de nuestro planeta. La única diferencia es el porcentaje. Recientemente hemos visto a la familia Obama difundiendo una campaña contra la violencia a las mujeres en los campus universitarios. La noción de que los hombres deben dominar, humillar, acosar, violar o agredir a las mujeres se refuerza constantemente en la sociedad moderna de los Estados Unidos y su cultura, y los campos universitarios son uno de los peores sitios, no solo en las formas frívolas de acoso, sino también en la violación, el asalto violento y el asesinato. La universidad estadounidense es un importante campo de batalla político, cultural e ideológico en el constante guerra contra la mujer. Las estadísticas son alarmantes. El número de soldados estadounidenses muertos en Afganistán, en Irak, entre 2000 y 2012, fue de 6,488. El número de mujeres estadounidenses que fueron asesinadas por sus parejas durante ese tiempo fue de 11,766. Sin embargo, las universidades representan solo un segmento de esa guerra más grande contra la mujer. Hablaremos sobre la guerra contra las mujeres, campus, universitarios y cultura estadounidense. Y para enfrentar la violencia y solucionarla necesitamos saber datos del mismo problema, los números, formas, conductas, los errores y los aciertos. Y para eso está la ayuda de las organizaciones, porque son relevantes a la hora de aplicar medidas. Existen ONGs internacionales que permiten llevar a cabo proyectos que ayudan a la sociedad, en este caso a las mujeres. Desde las investigaciones sociológicas, redes comunitarias y comunicación, diversas acciones se abren a la prevención de la violencia contra mujeres y niñas, por ejemplo en Cuba y otros países de la región latinoamericana y caribeña. Hablaremos sobre esto en América Latina, estrategias diversas persiguen la vida sin violencia para las mujeres. Y hablando de medidas y organizaciones, en México contamos con la ABG, Alerta de Violencia de Género. La alerta es un instrumento jurídico que tiene como finalidad realizar acciones gubernamentales de emergencia encaminadas a erradicar la violencia feminicida, delitos que se cometen de manera recurrente en contra de las mujeres que vulneran sus derechos humanos en un ambiente de impunidad y permisividad social. Tolerancia cero, dicen ante la emergencia de violencia. Hablaremos sobre México, alerta de género en todo el país. Y resulta contradictorio que una organización internacional que representa a los países no haya tenido una mujer en su presidencia. Desde 1945, en la ONU, 8 hombres han ocupado el cargo principal. La Asamblea General aprobó una resolución esta semana que actualiza mecanismos para la elección del secretariado general, entre ellos, contar con candidatas mujeres al cargo. Además, llama a los miembros permanentes del Consejo a presentar más de una candidata o candidato y realizar audiencias públicas para escucharlos. ¿Será posible que suceda? Hablaremos sobre una mujer en la ONU. Presionan para que haya una secretaria general. Todo esto y como siempre con el reporte de nuestra hermana radio, la agencia CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa Alternativa latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Están desapareciendo todos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Dina Shelton, relatora hasta 2013 sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo a CIMAC Noticias que el Estado mexicano debe incluir a las mujeres indígenas en todas las estructuras de toma de decisión, especialmente en las que se determina la creación de megaproyectos, pues afectan directamente su economía e incrementan la violencia sexual contra ellas. La exrelatora también observó que la reciente reforma a la Constitución Política Mexicana para garantizar la paridad de género en la participación política, debe asegurarse que más mujeres indígenas puedan competir como candidatas por cargos políticos. Alejandra Macías Sánchez, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, aseguró que para 2016 se proyecta una caída del gasto público en salud, ya que para 2015 los recursos destinados a este rubro representaban 2.83% del Producto Interno Bruto, pero para el próximo año el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación prevé reducirlo a 2.71%. La economista señaló que el hecho de que el Ejecutivo Federal no asigne más recursos a salud deja ver que no es prioridad en el presupuesto y además alertó que sin inversión en el rubro se afectará la atención toda vez que no habrá más y mejores clínicas, camas, edificios ni investigaciones en la materia. Al conmemorar el 10º aniversario de la publicación Los Demonios del Edén, Lidia Cacho, su autora, reflexionó que en estos 10 años las redes de pornografía infantil y trata de personas cambiaron su modo de operar al ámbito cibernético, mientras que el sistema judicial mexicano, con más herramientas legales y de indagación, no consigue sentenciar a todas las personas investigadas por este delito. Cacho destacó que si bien la justicia social o convencional no castigó a los hombres que señala en su libro como responsables de las redes de trata de personas y pornografía infantil, hubo una reacción cívica que los tocó en dos aspectos, el prestigio y el dinero. Barreiro, exintegrante del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Comité CEDAW, advirtió que en México, la legislación que permite a las mujeres abortar por causales como violación, riesgo para la salud o la vida de la mujer y cuando existe inviabilidad del feto, son letra muerta, pues no se han creado los protocolos necesarios para que las mujeres puedan acceder a estas causales, lo que representa un incumplimiento del Estado mexicano sobre sus obligaciones internacionales. Así lo dijo al participar en el Foro por el Derecho a Decidir, que se realizó en la antigua sede del Senado de la República. En el primer piso del Senado de la República se colocó la exposición Por la Justicia, la Dignidad y la Salud de las Mujeres, que se compone de infografías sobre los principales resultados de la Encuesta Nacional de Opinión Católica realizada por la Organización Civil Católicas por el Derecho a Decidir, así como datos sobre las causales del aborto legal en México proporcionados por el Grupo de Información en Reproducción Elegida. La exposición busca hacer llegar a las y los legisladores información veraz que rompa con los tabús y estereotipos que aún permean el concepto de sexualidad y que han llevado a que de manera constante las y los legisladores interpongan sus creencias morales y religiosas para negar normas a favor de los derechos de las mujeres, especialmente al aborto legal, lo que ha derivado en que muchas de ellas arriesguen su salud o su vida. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. ¡Buen rollito! Tijuana, con el coyote no hay aduana. Welcome to Tijuana. guerra contra las mujeres, campus universitarios y cultura estadounidense. Vicente Emanuel, Telesur. Durante décadas, las mujeres de todo el mundo han resistido el patriarcado, la cultura y las instituciones que lo producen. Pero, ¿dónde están sus aliados? En Estados Unidos, las imágenes hipersexualizadas de mujeres dominan las campañas publicitarias de las compañías Fortune 500. Las representaciones cinematográficas de las mujeres no han mejorado desde la década de 1950, y la industria de la pornografía, ahora más violenta y explotadora que nunca, hace más dinero que Hollywood. De hecho, la noción de que los hombres deben dominar, humillar, acosar, violar o agredir mujeres se refuerza constantemente en la sociedad moderna de los Estados Unidos y su cultura. Dicho esto, los campus universitarios son uno de los peores sitios. Y no solo estoy haciendo referencia a las formas frívolas de acoso, sino también a la violación, el asalto violento y el asesinato. En consecuencia, la universidad estadounidense es un importante campo de batalla político, cultural e ideológico en la constante guerra contra la mujer. Sin embargo, las universidades representan solo un segmento de esa guerra más grande contra las mujeres. Una guerra que ha cobrado innumerables vidas y que ha destruido muchas otras. Una guerra que llega a cada rincón de la sociedad estadounidense. Recientemente, varias fraternidades se han fotografiado mostrando pancartas altamente degradantes y ofensivas desde los balcones de sus casas de fraternidad. En la Universidad de Virginia, las pancartas decían: "Espero que tu hijita esté lista para pasar un buen rato. Dejar aquí a hijas novatas. Y, adelante, deja aquí a tu mamá también". En la Universidad Estatal de Ohio, las pancartas decían: "Guardería para hijas. El plan B es el plan A. Y el sofá se puede sacar, pero nosotros no lo sacamos". Sin embargo, estos acontecimientos representan solo la punta del iceberg. Por desgracia, las estudiantes sufren mucho más que formas de acoso degradantes en los campos universitarios. Se enfrentan a situaciones de vida o muerte regularmente. Por ejemplo, un estudio reciente encontró que el 25% de las mujeres jóvenes experimentan incidentes sexuales no deseados en la universidad. Otro estudio indica que casi el 20% de las estudiantes universitarias han sido violadas mientras estudian pregrado. Por supuesto, estos números son artificialmente bajos, ya que solo el 25% de las agresiones sexuales perpetradas contra las mujeres son reportados a las autoridades correspondientes. Además, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, más del 30% de las estudiantes dicen que han sufrido violencia doméstica con una pareja anterior. Sin embargo, nada de esto es nuevo. Las universidades norteamericanas y fraternidades masculinas tienen una larga historia de violencia y acoso. Creciendo en los Estados Unidos, la universidad siempre se consideró un ambiente de fiesta, un lugar para conocer alumnas, beber grandes cantidades de alcohol y asistir a eventos deportivos. La mayoría de mis amigos de la infancia no estaban preocupados por los préstamos académicos o estudiantiles. No les importaba que la universidad ofrezca el mejor programa para sus campos particulares de estudio. En resumen, querían asistir a la universidad con las mejores fiestas y las chicas más guapas. Sin duda, estas ideas no surgen orgánicamente. Las semillas fueron plantadas por una cultura pop estadounidense. Películas, programas de televisión, libros y revistas representan la vida universitaria como una fiesta y una orgía interminable. Desde la clásica película de Hollywood de 1970, Animal House, a su equivalente moderno, Old School, se anima a los estudiantes en edad universitaria a acosar casualmente, objetivar y tratar con indiferencia a las mujeres. En este contexto cultural, las mujeres tienen un solo propósito: someterse a los deseos y necesidades de los estudiantes varones. Como era de esperar, algunos de los peores lugares para esto son los clubs para chicos, militares, policiales, fraternidades, etc. Estas entidades son generadoras profesionales de actitudes sexistas y comportamientos violentos hacia las mujeres. En el ejército, para referirse a las mujeres marines, se usa el término WMS o colchones caminantes. Nuestros instructores y gurús de formación de infantería utilizan los términos coños, faldas y basureros del semen al referirse a las mujeres. Por lo tanto, no debemos sorprendernos de que más de una quinta parte de mujeres veteranas reporten algún trauma sexual militar, MST, al igual que las mujeres en los campos universitarios. Muchas mujeres veteranas no registran sus experiencias traumáticas. La historia es similar para mujeres policías en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Miami Beach, al menos 16 oficiales de policía, incluyendo 2 exfuncionarios de alto nivel, están bajo investigación por cientos de correos electrónicos racistas, pornográficos y ofensivos enviados entre 2010 y 2012. Los correos electrónicos lascivos e inquietantes fueron descritos como comportamiento juvenil por la abogada estatal Catherine Fernández Rund, que describe una mentalidad de vestuario en la policía fomentada por el ex jefe de la policía de Miami Beach, Raymond Martínez. Una vez más, nada de esto es nuevo. Ya en 1993, Los Angeles Times informó que Gary Herron, un instructor de defensa personal para mujeres policías en el condado de Orange, entregó una cinta de video de una bailarina realizando striptease en las instalaciones de entrenamiento de un sheriff del condado del Orange al programa de televisión A Current Affair. Según Los Angeles Times, Herron se mostró más preocupado por la cinta de video después de escuchar las historias de mujeres en su clase que dijeron que habían sido abusadas y violadas, y sobre la investigación del Departamento de Policía de Irvine sobre un supuesto club sexual formado por los agentes en sus instalaciones. Una vez más, las fraternidades universitarias no son diferentes. Jessica Valenti, escribiendo para El Guardian, señala que no se trata de anomalías o manzanas podridas. Numerosos estudios han encontrado que los hombres que se unen a las fraternidades tienen 3 veces más probabilidades de violar, y que mujeres de las hermandades de mujeres están un 74% más propensas a experimentar violación que otras mujeres en la universidad, y que una de cada 5 mujeres serán asaltadas sexualmente en los 4 años de escuela. Es evidente que las instituciones que son dominadas por los hombres y creadas dentro de una cultura basada en la dominación masculina producirán resultados terribles, a menudo mortales para las mujeres. Las estadísticas que destacan la guerra contra la mujer son alarmantes en el mejor de los casos y absolutamente aterradoras en el peor. Por ejemplo, como refleja Alana Vallanos, el número de soldados estadounidenses muertos en Afganistán e en Irak entre el 2000 y el 2012 fueron de 6.488. El número de mujeres estadounidenses que fueron asesinadas por sus parejas presentes o pasadas durante el mismo tiempo fue de 11.766. Vallanos también señala que 3 mujeres son asesinadas diariamente en los Estados Unidos por su pareja actual o anterior. Más de 38 millones de mujeres en los Estados Unidos han experimentado violencia física por parte de su pareja durante sus vidas, y un 40-45% de las mujeres que están en relaciones físicamente abusivas serán violadas o sexualmente asaltadas por su pareja. Por supuesto, los números son peores para discapacitadas, lesbianas, transexuales, mujeres negras, latinas e indígenas, ya que son desproporcionadamente violadas, asesinadas, acosadas y agredidas por sus parejas actuales o anteriores. De hecho, el ciclo de violencia se ve perpetuando, según los informes de la Organización Mundial de la Salud. En el mundo entero, los hombres que estuvieron expuestos a violencia doméstica cuando eran niños son de 3 a 4 veces más propensos a cometer actos de violencia contra su pareja cuando son adultos, en comparación con hombres que no experimentaron abuso sexual de niños. Es difícil argumentar que 38 millones de mujeres, por desgracia, se involucraron con algunas manzanas podridas. Sin duda, hay un problema fundamental en la sociedad y la cultura estadounidense cuando más mujeres son asesinadas en el país que la cantidad de soldados muertos en las guerras en el extranjero. Claramente, toca a los hombres rechazar la cultura patriarcal. Durante décadas, las mujeres de todo el mundo, incluidas las de los Estados Unidos, han resistido el patriarcado, la cultura y las instituciones que lo producen. Pero, ¿dónde están sus aliados? ¿Acaso los hombres tienen miedo de hablar cuando sus compañeros varones se comportan de maneras tan inaceptables? Así parece. En resumen, los hombres deben vigilar a los hombres. Es su responsabilidad, no de las mujeres, el cambiar estas dinámicas sociales, culturales y políticas. Mientras más pronto los hombres logren deconstruir el culto a la masculinidad, más rápido podremos crecer como sociedad. En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio, hay poco saldo, mucho banco, aves de paso que se quedarán. Todo se paga con tarjeta. Aquí la gente es muy discreta. Por la calle no te van a mirar. En la ciudad todo es prisa, atasco, coche, ruido, consumo, oferta, derroche. Busca el paraíso en tu ciudad. estrategias diversas persiguen vidas sin violencia para las mujeres. Sara Mas, Ameco Press, CEMLAC. Desde las investigaciones sociológicas, las redes comunitarias y la comunicación, diversas acciones se abren a la prevención de la violencia contra mujeres y niñas en Cuba y otros países de la región latinoamericana y caribeña. Sobre algunas de esas prácticas que han contado con el apoyo de Oxfam en Cuba, Nicaragua y Colombia, se conoció en el transcurso de la mesa Estrategias por la No Violencia de Género en Cuba, el reto de la prevención en momentos de cambio, que sesionó durante el 7º Congreso Cubano de Educación, Orientación y Terapia Sexual, instalado en La Habana del 16 al 18 de septiembre. Algunas acciones intentan llegar con mensajes publicitarios y programas televisivos a una gran cantidad de público, mientras otras buscan empoderar a las mujeres en los espacios locales donde se tejen redes informales de apoyo a quienes han sido blanco de maltratos. Hechos concretos hacia mujeres adultas mayores, situaciones generadas por la inconformidad ante la identidad sexual de adolescentes, manifestaciones de violencia en parejas jóvenes y sobrecarga femenina en la atención escolar y el cuidado de hijas e hijos describen en parte historias cotidianas en varios municipios de la provincia del Pinar del Río en el extremo occidental cubano. Así lo confirmó el diagnóstico realizado por profesionales y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de esa provincia, donde cerca de 40 investigaciones de maestrías, especialidades y tesis de pregrado han abordado el tema de la violencia de género. Hacemos un trabajo concreto en el terreno para sensibilizar a la población en el tema de la violencia familiar con un enfoque de género, precisó Belkis Rojas Hernández, quien dirige al equipo multidisciplinario de investigaciones sociales en la Universidad Pinareña. Aunque esta labor comenzó en el 2008, en alianza con instituciones y organizaciones del territorio como la Federación de Mujeres Cubanas, solo en los últimos años ha logrado articular la perspectiva jurídica indispensable, según Rojas Hernández, para lograr transformar la mirada al problema y contribuir al conocimiento, a elevar la cultura jurídica y de derechos de la población ante casos de violencia. Desde las voces de las propias mujeres, otra experiencia busca concientizar y visibilizar la violencia sobre las mujeres en diversos ámbitos de la vida, así como su creatividad y cultura de resistencia en uno de los barrios de mayor desigualdad de La Habana, señaló la periodista Paula Camponiani Reyes, del grupo América Latina, Filosofía Social y Axiología, JALFISA, del Instituto de Filosofía. Las Cortes de Mujeres contra la Violencia son una forma de resistencia tejida con los sueños de muchas mujeres, contarnos nosotras mismas nuestras historias en un espacio simbólico, sagrado, donde poder expresar y decidir nuevos caminos, sostuvo Campionín Reyes. Se trata de audiencias públicas donde se escuchan las experiencias de las víctimas y sobrevivientes de la violencia del patriarcado como sistema de dominación múltiple, agregó. No tiene un formato político tradicional, sino que une las voces de las que han padecido violencia, pero también de las que nos rebelamos y resistimos, así como a creatividad y cultura que surge en ese proceso. En su opinión, son un desafío a los patrones valorativos normados históricamente para hombres y mujeres. La denuncia brota del impacto de esas voces que se escuchan en cada corte, con su metodología y enfoques particulares. No se impone ni palabra ni el silencio, cada cual convoca a otras con su historia, resumió. Reconocer las diferentes manifestaciones de violencia y sus formas más brutales, agilizar el diálogo, el intercambio entre las mujeres de la región, fomentar la solidaridad, generar apoyo público nacional e internacional para las víctimas, reconocer fortalezas y maneras de supervivencia de las mujeres víctimas son propósitos de estas cortes, que tendrán una nueva edición en la capital cubana antes de finalizar el año. Tarjeta roja en mano y silbato en la boca, una joven colombiana deja un mensaje directo y claro desde un cartel como árbitro que avisa salida del juego. La violencia contra las mujeres no te hace campeón, dice el anuncio. Más abajo se amplía la idea. Si para amar necesitas maltratar, estás fuera de lugar. Es una acción de incidencia política, social y cultural con proyección nacional que utiliza un lenguaje de simbologías de un deporte como el fútbol para llegar mucho más al público, en especial al masculino, explica Soledad Bermúdez. La Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción, FUNSAREP, organización de la sociedad civil colombiana. Liderada desde el 2007 por la Corporación Casa de la Mujer, la Corporación Vamos Mujer y FUNSAREP, bajo el acompañamiento de Oxfam, Colombia, en 2014 la campaña logró articular a otras 5 organizaciones más del país. El Centro de Promoción y Cultura, la Asociación Mujeres y Madres Abriendo Caminos, la Red de Mujeres Afrocolombianas Cambiri, Comunitar y Casa Amazonía. Mediante este esfuerzo contribuimos a deslegitimar imaginarios y prácticas instaladas a nivel social y cultural que sostienen la violencia contra las mujeres en ámbitos tanto privados como públicos. Se denuncian los hechos de violencia contra ellas y la impunidad existente, y se exige la implementación y ampliación de normatividad, legislación y jurisprudencia vigentes para erradicar esta violencia, amplió Bermúdez. Desde otro contexto y experiencia, la Fundación Puntos de Encuentro para la Transformación de la Vida Cotidiana en Nicaragua se apropia del formato de la telenovela televisiva y las series de televisión para enviar sus mensajes elaborados a partir de las necesidades sentidas diagnosticadas en grupos de población. Nos enfocamos así en la comunicación para el cambio social con el objetivo de llegar con estos temas y crear un entorno favorable para entender las situaciones asociadas a la violencia contra las mujeres a partir de historias de la vida real que nos permitan llegar mejor a los distintos públicos, relató Fernando Caraje. El especialista precisó que en las propias comunidades donde la organización desarrolla su trabajo, se seleccionan las personas que actúan de forma voluntaria en las series televisivas Sexto Sentido y Contracorriente, exhibidas ya en Nicaragua, Bolivia, El Salvador y Guatemala. Los materiales producidos por Puntos de Encuentro reúnen no solo información, sino también paquetes educativos y ediciones especiales de los audiovisuales creados a partir de las series para trabajar con jóvenes y poblaciones específicas. Los cambios no son lineales ni inmediatos, se llega a ellos por procesos complejos. Por eso, no valemos de estos medios para empezar a cuestionar algo que se entiende como natural, sostuvo Carcache. También con apoyo de Oxfam, otras organizaciones de la cooperación internacional y la Alianza de Entidades Cubanas, el Centro Óscar Arnulfo Romero, OAR, impulsa en Cuba desde el 2008 una campaña que busca sensibilizar a la población acerca de las distintas formas de maltrato hacia mujeres y niñas, sus causas y la necesidad de denunciarlas. Bajo el mensaje Eres Más, dirigido a las mujeres, la campaña actual utiliza como eje conductor la violencia psicológica, una de las formas de agresión más invisibilizada, naturalizada y silenciada, señaló María Teresa Díaz, especialista de esa organización. Visualizar la violencia, promover su reconocimiento, identificar sus diferentes manifestaciones y graves consecuencias para la mujer en el contexto de la relación de pareja y en los diferentes espacios de relación, se torna la propuesta temática de esta campaña, indicó Díaz. ¡Arriba, Zapatista! Pero vamos. vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. ¡Arriba, Barcelona! México, alerta de género en todo el país. Sara Lovera, Ameco Press, CEMLAC, México. En el país, la violencia contra las mujeres es apabullante. Cuando se analizan las cifras globales, se examinan lugares específicos, se proyectan los datos de las encuestas. La última fue en el 2011. Y se leen los reportes periodísticos. Queda claro que estamos ante una emergencia nacional. Tal vez por eso, cuando aún era integrante de la legislatura, la ahora exdiputada Marta Lucía Michel Camarena, quien fue presidenta de la Comisión de Igualdad, propuso al Congreso que se solicitara la alerta de género en todo el país. Parecería exagerado, pero no lo es. De acuerdo con los datos oficiales, han solicitado la alerta de género 12 entidades del país. Lo hicieron grupos sociales o de derechos humanos, con datos, estudios precisos, es decir, de municipios o zonas específicas. Algunas de estas solicitudes se hicieron hace más de 5 años. Solo se han declarado 2, en el Estado de México y Morelos. Alejandra Negrete, responsable de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, de la Secretaría de Gobernación, dijo el 15 de agosto que la alerta tiene por objeto dar seguridad, justicia y prevención, que se puede hacer por derecho comparado cuando una ley afecta los derechos humanos de las mujeres. Esto es suficiente para alertar a las autoridades y tomar medidas de emergencia. Es verdad lo que dice la exdiputada. Si en México existen leyes y prácticas que violan los derechos humanos de las mujeres y hay además mujeres asesinadas de manera consuetudinaria, urgen medidas definitorias. Los gobiernos federal y de los estados tienen que cumplir con la ley. Tolerancia cero, dice la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz, que ya atravesó todo el país tratando de sensibilizar a los gobernadores. Es claro que los estudios y los datos ya están en Gobernación para los casos de Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Morelos, Estado de México, Chiapas, Colima, Baja California, Michoacán, Puebla y Jalisco, que representan más de la tercera parte del territorio nacional, sin dejar a un lado que el flagelo no disminuye en Chihuahua, Oaxaca, Quintana Roo y espanta en Tlaxcala, si tan solo vemos ahí el delito de la trata. ¿Qué esperan? Además, Alejandra Negrete, en una entrevista con El Universal, el periódico, dijo claramente que hay recursos etiquetados, 8 millones de pesos para el 2015. Esto nos permite señalar que los señores gobernadores no actúan en sus sistemas estatales ni en sus procuradurías porque no quieren. Es verdad que a raíz del anuncio hecho en junio pasado por Lorena Cruz de que se acelerarían las declaratorias de alerta de género, las cosas cambiaron. Sí hubo un cambio de postura, como me declaró este sábado Guadalupe Ramos Ponce, representante de México en el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, CLADEM. El 31 de julio se anunció la alerta del Estado de México y el 10 de agosto en Morelos. Se desechó en Guanajuato con el argumento de que el gobierno estatal se comprometió a tomar medidas sugeridas luego de un lustro de denuncias y estudios claros. Oficialmente, se ha dado entrada a las solicitudes de Veracruz, Sonora y Colima. Están en proceso Baja California y no se sabe qué sucede con la solicitud de Nuevo León. Recién el 17 de septiembre, el gobierno de Jalisco ordenó crear la mesa interinstitucional que la estudie. Este es otro cambio de actitud en Jalisco, por cierto, diferente a la bufanada de Urubiel Ávila. El ejemplo de Jalisco podría replicarse en otras entidades. Alguna vez dije que la alerta se solicita como presión política, cuando lo que importa es la aplicación de la ley. Me explicaron que es verdad que la alerta a la letra de la ley es para un caso de emergencia, pero que la presión en todas partes ha permitido mirar que después de casi 8 años, la ley de acceso no aplica y ni los gobiernos previenen, aunque tengan consejos estatales teóricamente en funciones y aunque se miren diariamente las cifras. Se hacen como que no saben. Otros se sienten implicados, algunos más hasta llegaron a prohibir hablar de violencia contra las mujeres, como es el caso de Nayarit. Lo que no podemos hacer es continuar con los ojos cerrados, ni dejar hacer y pasar. Ahora ya las y los gobernadores saben que el problema existe. Tienen recursos asignados, no solo para la alerta, sino para sus programas de prevención. Recursos que son distintos y vienen de diversos lugares. Gobernación, CEDESOL, otros más de organismos internacionales, más sus presupuestos. Entonces, no se trata de dinero, sino de comprensión del problema y de voluntad política. Urge el sistema de registro, urge un cambio estructural del sistema de justicia, pero eso caerá en el vacío si las autoridades de todos los niveles, las y los servidores públicos y buena parte de la sociedad no se ponen una alerta en serio, más clara y eficaz, que ordenar el lazo naranja en la solapa. Ese lazo que quiere decir que la persona que se coloca está a favor de erradicar la violencia contra las mujeres. Es necesario explicar la situación ahora que hay un cambio de actitud. Hay que indignarse, reconocer que no se podrá hablar de nada si no se detiene el flagelo que cobra vidas, destruye otras y tiene un elevado costo, porque no sabemos cuánto cuesta al sistema de salud atender a las mujeres violentadas y nadie se inmuta con las crónicas periodísticas o con las muchas denuncias que se publican en las redes sociales. Ya es tiempo de echar a la basura la demagogia y actuar, como en un concierto, con medidas paralelas de todo tipo, en la escuela y en la vida laboral, en la vida privada y familiar, en todos los espacios. Tiempo para que los medios de comunicación que se llenen de oro en las campañas de los anuncios de la Presidencia de la República cooperen. Todo ello que va mucho más lejos que la declaración de la alerta, que está en el debate nacional y es muy visible esta calamidad que corta la libertad y la vida de las mujeres. Mira tú si yo soy pobre, que no tengo pa' tabaco, por no tener, no tengo ni casa ni trabajo. Mi nombre no aparece en la lista del paro, pero al caer la noche yo voy calle abajo. Mujer en la ONU, presionan para que haya una secretaria general. Rafael Matus Ruiz, Amecopres. 8 cuadros, colgados uno al lado del otro, decoran una pared azul en la planta baja del edificio de las Naciones Unidas, ONU. Son las 8 personas que han ocupado el cargo de secretario general desde 1945. Son todos hombres, casi medio centenar de países, entre ellos la Argentina, quiere el próximo cuadro que tenga el rostro de una mujer. El año próximo, Ban Ki-moon, el 8º secretario general en la historia de la organización, dejará su cargo. La carrera para elegir a su sucesor comenzó y la lista corta de nombres que ya circula sugiere que su reemplazante podría ser una mujer, un avance histórico a favor de la igualdad de género. La elección del secretario general ofrece un vistazo a cómo funciona la ONU. La decisión está en manos del Consejo de Seguridad, que recomienda a un candidato. Luego, la Asamblea General lo nombra. Es un proceso opaco. No existen audiencias, entrevistas o fechas concretas para la elección, aunque sí varios sobreentendidos. El mandato dura 5 años. El puesto rota por los continentes. Y nunca se elige a alguien coterráneo de alguno de los 5 miembros del Consejo. En el mundo diplomático se sobreentiende también que la persona que liderará al organismo más plural del mundo, integrado por 193 naciones, será elegido por 2 potencias, Estados Unidos, el más poderoso de los 5 miembros permanentes del Consejo, y Rusia, porque al ser el turno de Europa del Este, Moscú querrá tener la última palabra. Existe una muy fuerte disposición por parte de mucha gente en la ONU en tener a una mujer como secretaria general, dijo a La Nación Warren Hogue, director de Relaciones Externas del Instituto Internacional para la Paz. La especulación es, ¿cuál es el candidato de Europa del Este que aceptará a Rusia? Completó. No será nadie de un país poderoso. Hogue recordó que todos los secretarios generales de la ONU han sido más secretarios que generales y provinieron de poderes medianos. Los 5 miembros permanentes del Consejo, Francia, Inglaterra y China, completan la lista. siempre prefirieron contar con alguien de perfil bajo. La lista corta de candidatos incluye a la directora de la UNESCO, la búlgara Irina Bokova, quien ya se postuló y es favorita, el canciller de Eslovaquia, Miroslav Lajak, la canciller de Croacia, Vesna Pusic, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, la búlgara Kristalina Georgieva. Sin el apoyo de Rusia no sale Europa del Este, dijo a La Nación una alta fuente diplomática de América Latina. Por eso, algunos miran hacia Oceanía, que nunca tuvo a alguien en el puesto. Eso alimenta las especulaciones sobre las posibilidades de Helen Clark, antigua premier de Nueva Zelanda, aunque está descartado que América Latina instale un candidato. Se mencionaron tres nombres de la región: el de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, la mexicana Alicia Bárcena, jefa de la CEPAL, y la argentina Susana Malcorra, jefa de gabinete de BAN. La Asamblea General aprobó una resolución esta semana que actualiza mecanismos para la elección del secretario general, entre ellos contar con candidatas mujeres al cargo. Además, llama a los miembros permanentes del Consejo a presentar más de una candidata o candidato y realizar audiencias públicas para escucharlos. Jan Krasno, profesora en Yale, experta en la ONU, lanzó una campaña para que se elija a una mujer. Krasno subrayó a La Nación que en las últimas décadas las mujeres llegaron a las más altas posiciones y que la excusa de que no hay mujeres calificadas para conducir la ONU ya no es válida. Hay muchas mujeres sobresalientes que han probado ser muy, muy competentes, indicó. Es hora de que ocurra. En la ONU existe una preocupación por la representación regional, pero nadie piensa que las mujeres están en todo el mundo. Son más de la mitad del planeta y no fueron representadas, agregó. En la ONU aún existen quienes creen que el género no debe ser una variable y que el puesto debe recaer en el mejor candidato, sea hombre o mujer. Pero también la igualdad de género es uno de los estandartes modernos de la organización. Nunca antes el puesto de secretario general estuvo tan cerca de recaer sobre una mujer. Si ocurre, el noveno cuadro, que será colgado el año próximo, será evidencia de ese histórico avance. La búlgara Irina Bokova, directora general de UNESCO de profesión, licenciada en Relaciones Internacionales, de edad de 63 años, es la favorita porque proviene de Europa del Este y porque ya fue candidata. Y de esta manera llegamos ya al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana. Emitimos desde las instalaciones de radio en la Universidad de Guelph, en Ontario, Canadá, CFRU 93.3 FM, y para el mundo desde www.cfru.ca, y por nuestros blogs en mujeresporlademocracia.blogspot.com y alternativalatinoamericana.blogspot.com. Agradecemos, como cada sábado, la participación siempre solidaria de nuestros invitados. Se despiden de ustedes desde Colombia nuestros amigos y compañeros del colectivo Radicales Libres, Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño. Desde Argentina, la querida poeta, periodista y escritora María Neder. Desde mi bello México, la amiga querida periodista maestra en estudios de género, Daniela Villegas. Desde esta cabina de radio, la queridísima Madeleine Speed, mi compañero Sergio Pochón y quien les habla, su amiga Hilda Venegas, deseándoles una noche de justicia social a nuestros pueblos. Que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Buenas noches y hasta la próxima.